la hermana menor de una familia normal. Sus padres y sus hermanos no podrían sospechar. Ella no lo pensó, no supo qué contestar. Cuando su novio le dijo, ¿por qué esperar? Después de un leve momento de placer disfrutar, Marcela no se esperaba la cruda realidad. Pasando los 9 meses, seguía sin consolar, pues hace tiempo su novio no se quiso casar. Da una esperanza, una persona amorosa que te puede dar la solución. Solo dale a él tu corazón y verás la felicidad. Él te ayudará y te sostendrá. Hay una respuesta, tú puedes esperar. En un placer egoísta no quieres esperar. Oh. Enfermedades y muerte, mujeres por abortar. Oh, no, no, no. Ese ha sido el precio, no quieres esperar. No hay una respuesta. Sí, queda una esperanza. Una persona amorosa que te puede dar la solución. Solo dale a él tu corazón y verás la felicidad. Él te ayudará y te sostendrá. Cristo es la respuesta. Tú puedes esperar. Jesús te ayudará a vencer en medio de cualquier tentación. Él te ayudará y te sostendrá. Cristo es la respuesta. Tú puedes. Sí, tú puedes. Cambiar. Cristo. Tu vida entera has cambiado. Todo lo veo yo tan distinto. Un canto nuevo hay en mí. Para ti, Señor, Señor. Toda buena obra realizar, preparado. Estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Preparados para servir, toda buena obra realizar. Preparado yo quiero vivir, esperando tu venida en majestad. Preparado. Preparado yo quiero vivir, preparados. Me gusta la aventura y mucha acción. Y todo lo que hago quiero agradar al Señor. Pues de viajes es mi corazón. La vida hay muchos retos por conquistar. Quiero ser un ejemplo a la sociedad. Hay alguien que me dice, nunca lo vas a lograr. Yo siempre le contesto así. Si José, David y Daniel fueron gente como yo. Él me puede a mí depender de servir a mi Dios. Oh Señor, ayúdame, aumenta mi fe. Oh Señor, quiero servir a mi generación. Quiero ser un héroe para mi nación. En la vida hay muchos retos por conquistar. Quiero ser un ejemplo a la sociedad. Una vida esa oscuridad, cubriendo la gran ciudad. Una familia, un centro escolar y un círculo de amigos que fluyen mi caminar. Tentaciones a mi alrededor, invitándome a tener momentánea satisfacción. Pero una voz muy dentro de mí me recuerda cada día que tú encendiste una chispa que da vida, destellos de poder. Fuera el pecado, me diste tu luz. Brilla en la oscuridad, está el resplandor de la gloria de Dios. Brilla, nos contas tu luz, disipa a las tinieblas a tu alrededor. Brilla en la oscuridad, la noche está avanzada y pronto viene el Señor. Brilla, pues tú tienes a Jesús, es tiempo ya de despertar del sueño. Conoces bien la palabra de Dios, mas no quieres libertar a los que están en prisión. Rompe el hielo, ya no esperes más, tus amigos y familia te lo agradecerán. Usa tus dones y creatividad, no te importe el que dirán, mándalo a volar. Y poco a poco tú descubrirás que no era tan difícil poder encender una chispa que da vida. Destellos de poder, fuera el pecado, levanta tu luz. Brilla en la oscuridad, despeja el resplandor de la gloria de Dios. Brilla, nos contas tu luz, disipa las tinieblas a tu alrededor. Brilla en la oscuridad, la noche está avanzada y pronto viene el Señor. Pues tú tienes a Jesús, es tiempo ya de despertar. Brilla. Brilla en la oscuridad, despeja el resplandor de la gloria de Dios. Brilla, escondas tu luz, disipa las tinieblas a tu alrededor. Brilla en la oscuridad, la noche está avanzada y cuando viene el Señor. Brilla, pues tú tienes a Jesús, es tiempo ya de despertar. Brilla. Moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura, y al estar en su presencia gozoso avanzaré. Al Señor alabaré. Moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré, yeah, yeah. Grande es Jehová, maravillas. Con moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados ha llamado, buscaré. Grande su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré, yeah, yeah. Moradora de Sion alaba a Jehová. Oh, grandes son sus